Buenas noches, guaycholas y guaycholos. Bienvenidos al episodio 17 de Guayos and Guaychos, el podcast. El único podcast que es cross-platform, porque ahora estamos en Mixler, ya que estamos transmitiendo en esta ocasión por primera vez en vivo y con un invitado especial, que Gabriel, si me quisiera hacer el honor de presentarse. Bueno, pero pues comenzamos lo que es este podcast especial dedicado a esta saga, pues, que cumplió 30 años el pasado 28 de septiembre. Que pues, obviamente si están viendo la publicidad, pues ya saben de qué se trata. Pues es este videojuego de Castlevania, que principalmente fue, bueno, que la primera vez que se lanzó fue para la consola, pues, el Famicom, o sea, el Nintendo. Y pues, ¿de qué trata Castlevania? Pues es un videojuego de plataformas en 2D que tiene como que esta ambientación, pues sí, de terror, por así decirlo, con acción, por supuesto. Y pues el protagonista era este cazavampiros llamado Simon Belmont, que en un futuro iba a ser como que muy, pues sí, popular. No, o sea, la premisa de este juego pues era que tenías que ir a matar a Drácula en su castillo. Y a lo largo de todo el juego pues te encontrabas lo que eran muchos, pues, monstruos, pues, así como de esta temática: murciélagos, hombres, pez, ese tipo de cosas. No sé, aquí The Freak quiere agregar algo más. Alguien en el chat de señales de vida, a ver si escuchan a cualquier colaborador. ¿Escuchan algo? O sea, porque les recordamos que somos unos novatos para esto. ¿No? ¿Nadie? Puta madre. Por ahí vi un grillo, güey. ¿No? ¿Ya? ¿Te oyes? Hola. Yo, mamá, somos profesionales. A ver, ya. Ya te escucho mejor. A ver, otra vez. ¿Vamos a empezar de nuevo o...? Ya te oyes. De Castlevania, el primero, pues, como les mencionaba, fue el primer juego de esta gran saga. El segundo ya fue como que más, cambió un poquito su estilo, ya que dejó de ser un juego, pues, bueno, un juego de plataformas lineal, porque se enfocó más en la exploración, era como que ya más abierto, y pues sí tenía muchos elementos RPG también. Por ejemplo, bueno, la historia de este era que después de haber vencido a Drácula, había pasado mucho tiempo y pues ya tenías que ir a... Alguien estaba... quería resucitarlo y pues tenías que ir a recolectar sus piezas para quemarlos. Pero pues este juego como que no le gustó a mucha gente porque era muy críptico. Háganme cuenta que muchas veces no te explicaba las cosas. Este juego prácticamente era la razón por la que existía la revista esa de Nintendo Power, pues para que vieran pues sí, los trucos ahí. No sé si quieras agregar algo más, tú que lo jugaste bien, ¿verdad? A mí me la pienso, ¿verdad? Sí, a mí, la neta me mamó un buen, no les voy a mentir. Y bueno, como yo estaba más chico cuando lo jugué, en sí fue prueba y error, ¿no? Y había unas cosas que sí imaginabas que tenías que hacer para poder avanzar dentro del juego, pero había muchas pistas falsas. Y en realidad el juego era muy tedioso, porque, bueno, una parte interesante de los juegos de Castlevania es que es el único pinche juego donde los corazones no son vidas, ¿no? O sea, generalmente en todos lados son vidas. En la primer parte, algo así como munición para tu subcuerpo. Y bueno, en esta segunda parte lo hicieron todavía más tedioso, porque en realidad no solo era munición, sino que era la moneda, ¿no? De aquel entonces de Transilvania, o no sé, como sería muy raro, ¿no? Que llegaras a comprarte unas papas y pagues con corazones, ¿no? Traigo corazones de 30 niños. Así es. Entonces, estos corazones obviamente los recolectabas al matar a los enemigos. Muchas de las cosas que necesitabas para avanzar, los cristales, aumentar tu látigo de poder, o incluso los subweapons, los tenías que comprar con corazones. Entonces era aventarte unos ratotes, estar colectando, ahora sí que moneda, corazones, para poderlos comprar y seguir avanzando. O incluso los comprabas y pues, como las pistas no eran muy claras, pues no sabías ni qué pedo, ¿no? No sabías ni qué hacer. Pero bueno, a mí lo que me gustaba mucho de este juego fue el soundtrack. Hermoso, y la transición de que hicieron del día hacia la noche, porque se supone que el pueblo estaba en una maldición. Entonces, cuando llegaba la noche, pues la maldición se ponía más cabrona, ¿no? Y al principio sí lo veías y dices, no mames, pero después cada 5 o 10 minutos, pues sí tardaba, porque aparte te cortaba el juego, te cambiaban los enemigos y pues te sacaba de onda. Pero sí, a mí sí me gustó mucho este juego. Eso me sigue perdonando, que ya está quejando del señor Chango que no se oye. Ya ves que él no se queja de cualquier cosa. Eso sí. Pues creo que un poco mejor, o sea... Aquí, amigos, ¿me escucho? Ya te oyes mejor, ya. Ya te oyes, más bien. Ya me escucho. Ya te oyes. O sea, diste un monólogo bien chido de Simon's Quest. Lo bueno es que lo grabé, o sea, eso va a estar en el original. Cuando lo suba. En la edición. No, no se me recuerda que cuando cuando seamos famosos, digan, no mames, yo escuché el primer podcast de Lifeless and Righteous cuando el pinche David no escuchaba ni madres. Se los voy a firmar. Ajá, acuérdense cuando cobremos autógrafos, si nos dicen esta frase se los damos gratis, amigos. A huevo. Si nos llevan al podcast, es más. Es más, sí. Bueno, entonces, ¿continuamos o qué onda? Pues sí, ya. Vamos a seguirle. Después de ese monólogo, ahora sí que, pues impactante, que nadie ha oído nunca. Sigamos con el siguiente de la lista. Que se trata de este juego de Vampire Killer. Que salió en 1988 para una consola de Philips, me parece. ¿Sí era Philips? Creo que sí. El MSX, no sé qué carajos, números. Sí, hice un chingo de investigación. Este juego tomó como que ya ciertos elementos de Simon's Quest, ya que pues, al igual que Simon's Quest se trataba de un juego no lineal, aunque los escenas, aunque la historia pues era lo mismo, que tenías que pues sí, era matar a Drácula usando a Simon Belmont. Es la historia del primer Castlevania prácticamente, pero pues lo que tenía este diferente era que ciertas weapons las podías usar así de manera ilimitada también. En ciertas partes, bueno, las usabas como si fuera el látigo, así, indiscriminadamente. También tenías como que buscar llaves para pasar a la siguiente habitación. Y pinches llaves están a veces muy bien escondidas, porque pues hace rato me estuve como una hora en el segundo nivel, me apena decirlo, porque el pleno pinche llave no la vi. No sé si quieras agregar algo más sobre Vampire Killer. Bueno, aquí va una ligera explicación ñoña, como suelen ser las mías. Qué ¿Sí raro. Me sigo escuchando, amigos? Sí, ya nos dijo Vanessa que ya te escucha mejor. Muchas gracias, Vanessa. Ah, muy bien. Bueno, el MSX es una máquina que fue, bueno, fue una especie de computadora, como en aquellos tiempos los Ataris y ese tipo de cosas. Y cualquier compañía podía hacer un MSX. Simplemente tendrías que seguir las características de ponerle cierta RAM, cierto ROM, y bueno, unos chips ahí especiales para el audio y para el video, y tú podías tener tu MSX. Existieron tres modelos de la MSX, el más popular fue el 2, y bueno, de este lado del charco en realidad no los conocimos porque el MSX fue europeo más que nada, Europa y Japón quien gozó de él. Y bueno, este port de Castlevania de NES, que salió para el MSX, pues sí era muy interesante porque, como dice Tafali, no era lineal, pero tampoco tenía como que esos tintes de RPG que tuvo el Simon's Quest, sino que simplemente era ir al castillo y perderte ahí adentro un rato, buscando llaves y las subweapons, como dice. Y el final está muy, muy... Es un jefe final muy particular para ser Drácula, a lo que estamos acostumbrados, si es que alguna vez han terminado algún Castlevania, y ojalá puedan checarlo de este lado, ahora sí que en un emulador. No quiero entrar en debate si está bien o está mal, pero pues aquí sí no hay una forma muy, muy buena de conseguirlo. Pues sí, básicamente eso es Vampire Killer de MSX. El siguiente juego, que igual fue en 1988, se trató de la primera incursión de lo que fue Castlevania a las Arcadias. Aquí lo conocimos como Haunted Castle, que pues es un juego en 2D que está... Yo no les voy a mentir, a mí se me hizo súper cabroncísimo. No de que sea muy bueno, sino de que está muy perro de dificultad. Porque yo recuerdo la primera vez que lo jugué, pues es un juego que tiene una dificultad, de hecho, un poquito elevada. Más que nada porque yo lo siento muy limitado en los movimientos. Y los sprites son muy grandes, el sprite del cazavampiros, que se supone que es Simon otra vez. O sea, a mí se me hace muy grande y pues es muy fácil que te entre los madrazos. Aparte, me parece que la versión americana es más difícil que la japonesa, porque hay enemigos que de plano te dan un golpe y te bajan la mitad de la barra. Claro, pues hablamos de los tiempos de las Arcadias, donde pues eran juegos diseñados para quitarte tu domingo, pero pues aún así está muy cabrón. Y no sé si quieres agregar algo más. Sí, el juego sí está bien cabrón, la neta. Más que nada, si alguien se ha dado tiempo de jugarlo, sabrá que... No sé si es una opción de configuración del arcade, pero hay una versión que nada más te da tres continúes. O sea, aunque sí, tú seas millonario, si te maman tres veces, ya tienes que volver a empezar. No es así como que, ay, me gasté 100 varos, pero me lo acabé, no. O sea, ahí eran tres chances y ya vámonos a lo que sigue. De hecho, también, bueno, como dato, puedes meter los tres continuos al mismo tiempo para que tengas como una barra más aguantadora. Pero, pues, por ejemplo, si te caes en una pendiente, ya te la pelaste, porque ahí se fueron todos. Sí, eso sí, está bien cabrón ese juego, pero, pues, igual, denle una oportunidad. De hecho, hace rato vi un speedrun precisamente de ese juego. Se le echaron en 15 minutos y morí yo, chinga tu madre. O sea, ¿quién hace eso? Muchas gente. Es más que nada memorización, porque, en esos juegos, ¿se acuerdan de que tenían como que un patrón los enemigos? Todo estaba muy... Pues sí, muy fijo. Sí requería como que cierta técnica, pero era más que nada memorización, recordar dónde te iban a salir los madrazos, cómo esquivar y así. Así que sí es una hazaña acabarlo, la neta, pero es memorización más que nada, como los juegos de antaño. Así es. No sé si quieras presentar el siguiente. Bueno, pues ya lo que sigue ahí por el año de 1989, salió el primer Castlevania para una portátil, que en este caso fue el Game Boy, así el tabicote. Bueno, pues todos saben que el Game Boy fue algo súper cabrón, ¿no? En aquel entonces, pues imagínense jugar Castlevania. Aunque este juego sí también ha sido muy castigado porque tiene sus fallas, ¿no? Así como el podcast de nosotros ahorita. Pues fue el primero de portátil y tuvo varias fallas, pero está bueno el juego, está interesante. No sé si quieras decir algo de Castlevania de Adventure. Bueno, sí, la historia de este era que pues era un descendiente de Trevor Belmont, me parece. Pues nuevamente se tiene que encontrar la cosita de bla. Pero pues háganme cuenta que este juego yo no jugué y estaba muy limitado a movimientos. Cuando saltabas, pues sentías que este güey tenía los pies de piedra porque como que no te podías mover mucho en el aire. Tenías que hacer los saltos muy precisos y eran esos de que de plano te tenías que parar en la orilla. Para que nada más su pie izquierdo estuviera tocando la orilla para poder llegar al otro lado, porque sí, los saltos eran muy precisos. Ese es mi mayor, sí que mi queja, pero pues a la vez eso lo hacía tan difícil y pues lo hacía bueno, de cierta forma. Esas como que limitaciones del control muchas veces hacen difíciles a los juegos. No, no es muy bueno que digamos, pero pues está bueno. Bueno, entonces, continuando, pues viene una chulada de juego, uno de los más populares. Bueno, me refiero a populares en cuanto a que es de los difíciles más populares, pero bueno, ya igual en el 89 para la NES y el Famicom salió Castlevania 3, Dracula's Curse, y bueno, este juegazo, este sí ya tuvo varias diferencias en cuanto a la versión japonesa con la de América. Para empezar, los codos de Konami aquí en América no le invirtieron chido al hardware. Y es porque este juego en cartucho tiene un chip especial de audio. Y en lugar de darte dos canales de audio, te da cinco. O sea, ya tiene ahí un pedo muy cabrón. Y cuando llegó aquí a América, pues Konami no le quiso invertir. Dijo, no, ya estos güeyes que digan que les llegó. Y aquí, pues en realidad, la versión que tú juegas pues no tiene ese audio tan cabrón, porque los cinco canales pues sí los utilizaban para que la música sonara mucho mejor. O sea, en realidad el soundtrack que tú escuchas en Dracula's Curse, que aunque es muy bueno en la versión de NES, no tiene comparación con la versión de Famicom. Ahí si quieres tú dar los datos del juego como tal, pues ya ves que... No, la verdad es que sí no lo sabía, está muy interesante lo del audio. Choro técnico. Bueno, pues la historia en pues, se trata del tatarabuelo de Simon Belmont, me parece, si me corrijo, ¿no? Tenías que, pues sí, era de los primeros que decían a Dracula. Pero la diferencia aquí, que le agregaba bastante al gameplay, era que tenías tres personajes más. Se trataban de este gran Danasty, que era un cirquero. Tenía habilidades muy chidas como poderse pegar a las paredes, atacar desde ahí, ese tipo de cosas. Tenías esta Sifa, no me acuerdo su apellido, pero pues ella hacía magia. Y también como tercer personaje tenías el mismísimo hijo de Drácula, Alucard, que fue la primera aparición que tuvo, me parece. Este, pues, se convertía en murciélago, lanzaba bolas de fuego, hacía mil cosas. También fue el primero que no tuvo como que, tuvo como que varios caminos alternos. Según el camino que tomaras, era el personaje que ibas a, pues ahora sí que usar, porque no podías usar a los cuatro al mismo tiempo. O sea, te ibas por un camino y usabas a Sifa, te ibas por otro camino y usabas a Grant. Así, según el camino que eligieras. Este me parece que es el mejor de los de NES. A pesar de su dificultad elevada, que muchos se quejan, porque cuando vas subiendo en algunos niveles, el scroll es el que te mata y no los enemigos. Porque especialmente lo de parte de Clock Tower, que de hecho es el segundo nivel y desde ahí empiezas a mentar madres, que tienes que hacer los saltos muy precisos de un engrane a otro engrane, si no pues te caes o te pegas con el techo o ese tipo de cosas. A pesar de esto, me parece que es un juego muy bueno. Pues yo lo recomiendo bastante. Si van a empezar con los clásicos, empiecen con este. Sí, sí. Si empiezan con los clásicos, se van a foguear así bien cañón con este juego. Y aparte también, así como dices que tuvo varios personajes, pues también tiene, es el primero que tiene diferentes finales, ¿no? Sí. No varían igual por mucho, ¿no? Pero pues dependiendo de cómo termines el juego o con quién termines el juego, pues sí cambia un poquito el final. De hecho, sí es Trevor. Y ahí te dan a entender que pues tuvo onda, ¿no? Con la única chica que sale en el juego. Pero sí, es un juego muy bueno y sí, como dice Fer, si no lo no han jugado... ¡Nombre! Ah, perdón. Como dice Atafael. Que lo me googleen. Como dice Atafael, pues pues sí, si van a empezar por los de NES y quieren empezar con lo chido, pues denle a la tercera parte. El siguiente juego vendría siendo la segunda parte de la versión de portátil, que es Castlevania 2 Belmont Revenge, que igual el protagonista pues era este personaje Christopher Belmont, que ya lo vimos en el anterior juego, y pues iba más o menos ahí por las mismas aguas del primero. Ahora sí que la diferencia era que había como cuatro castillos que tenías que visitar primero en el orden que tú quisieras, que el de hielo, que el de hierba, que el de fuego. Y también pues era la primera vez que podías usar las subweapons, porque en el primero de portátil, donde ya puedes utilizar estas armas secundarias, porque pues en el anterior no se podía. Bueno, más bien no las había metido. Pues conservar así que los mismos altibajos del anterior, de que tiene pies de plomo el Christopher. Y no sé si quieras agregar algo más. Pues sí, fue como que la corrección que se hizo de del primer juego de portátil. Y pues sí está súper bueno. O sea, hasta la música mejoró así. Ah, sí, eso sí. Muy, muy cañón. Ajá. Entonces, pues sí. Sí mejoró mucho, la verdad. Bueno, creo que es todo respecto a la neta. No dura mucho. A ver. Vamos a tener que hacer otra pausa. Fail. Somos bien buenos, Es nuestro primer día, chavos. No, sí. No se bañan. Es nuestro primer día. A ver, párale. Amigos, ¿cómo se escucha? ¿Otra vez? Amigos, probando. Te voy a rentar para fiestas, güey. Sí. ¿Desde qué crees que vivimos? Probando sonido chachachanga, chiste local de cada DF. No digas, porque al rato nos... ¡Ah, güey! Ya no nos van a querer escuchar. A ver. Parece que sí, ya se escucha mejor. Sí, de hecho ya. Acá tengo los audífonos y pues está medio raro porque tengo que escucharte a ti al mismo tiempo y a todo. De todos modos, amigos, va a haber una versión ya editada donde vamos a tener voces de galanes de telenovela y cosas así. Entonces también esa no se la pierdan. Donde voy a hablar como hombre. Así es. Bueno, ya siguiente, porque pues no vamos a acabar nunca así con estas fallas. Es el Super Castlevania 4 de Super Nintendo. Que yo creo que, a madre, fue ese el... Pues sí, la cumbre, una mejora total. Porque pues la historia vuelve nuevamente a Simon, que ha resucitado. O creo que es la misma historia del 1, pero es como que un remake, me parece. La diferencia aquí es el gameplay, que cambia muchísimo. Porque este Simon ya no solamente puede atacar con su látigo hacia adelante o hacia atrás, ya puede atacar en diagonal, se puede colgar de ciertas cosas con el látigo, lo que le agrega muchísimo el elemento de plataformas. Las subweapons las usas con un solo botón. La música es excelente, parece que es de los que tiene un mejor soundtrack. Y pues también los enemigos son muy emblemáticos. Y esa batalla final está muy padre, la verdad. Si quieres agregar algo más aquí. No, pues sí, es como la pelea entre los fans de Castlevania. Si este u otro del que vamos a hablar ahorita ya más adelante es el mejor. Pero sí es una mejora demasiado, demasiado buena. De hecho, como ya fue para los 16 bits, los desarrolladores ya pudieron hacer muchas cosas que tenían en mente en los juegos de NES. O sea, el hecho de que puedas lanzar el látigo en 8 direcciones con el pad, ya lo traían en mente, pero las limitaciones de los 8 bits pues no daban, la verdad. Aparte, el juego está lleno de detalles, o sea, es hermoso estar viendo todo eso, porque en sí, por ejemplo, cuando empiezas y vas caminando en la entrada de... O bueno, más bien en el primer escenario, porque para llegar al castillo sí te avientas como 4 o 5, me parece. Hay una calavera atrás, y si te das cuenta salen murciélagos. O sea, a lo mejor en muchos juegos de Super, eso de que los fondos fueran animados, pues ya era... es muy natural, pero pues en aquel entonces y en el año que salió, pues sí fue algo bien... bien locochón, pues sí, básicamente fue un juego de lanzamiento del 91. Ahí sí, escucharon mi especial de Super Nintendo, pues ahí mencioné más o menos los años. Así que sí, era bastante impresionante para ese entonces. Ustedes lo ven ahí, juegos, se mueve el fondo ahí, gira y la fregada. Pero no, sí era algo bastante impresionante para esos tiempos. Y se sigue viendo bien en estos tiempos, la verdad. Está muy bien hecho. Así es. No sé si quieras presentar el próximo en la lista. Ah, sí. Sí. Bueno, pues ya llegamos a 1993. Y pues viene una chulada de juego que no conocimos aquí. Bueno, que sí hubo gente que se enteró que salió, pero que aquí nos llegó, me parece, hasta el año 2010. Y fue el Rondo of Blood, el Castlevania Rondo of Blood. Este juego salió para la PC Engine, y o sea, ya era la PC Engine, más aparte tenías que tener el add-on del Super CD, pero era una chulada este juego. O sea, de hecho, como fan me atrevería a decir que es mi favorito, no en una cuestión técnica o en una cuestión pues justa, ¿no? Pero como fan podría decir que es mi Castlevania favorito. Y y aparte a este le introdujeron lo que fue escenarios primos. O sea, estaban tus misiones normales, pero de los stage del 2 al 5, me parece, tenían su versión prima. Y eso le daba una super rejugabilidad muy buena, porque, o sea, era pasar otra vez los mismos escenarios, pero bueno, no los mismos escenarios, sino las mismas misiones, pero en otro escenario distinto. Y encontrar cosas distintas que también influían en el final, ¿no? Que tenía ahí unos cuantos finales diferentes. Y aparte de todo esto, el soundtrack fue el primer juego de Castlevania que utilizó ya un formato de audio de CD. En este caso fue el Redbook, porque pues todos los demás obviamente usaban el chip de sonido de las consolas, y pues mezclaba tanto el chip de sonido del PC Engine como el formato de sonido que tiene el CD. O sea, es un soundtrack impresionante, la verdad. O sea, ambientaba mucho el juego, ya tenía animaciones, o sea, no solo imágenes, sino animaciones así, tipo anime. Y para mí es algo muy cabrón, ¿no? Yo lo conocí igual ya después, demasiado tarde. Pero pues creo que la mayoría de la gente aquí en América, porque el juego fue exclusivo de Japón. Incluso aquí la versión del PC Engine es el TurboGraf, y si tú tienes el juego físico y tienes el TurboGraf con el add-on del CD, lo puedes jugar, pero pues ese juego está por los cielos, es de los juegos más caros que hay para coleccionar. Ah, pues está, canijo. Otra, bueno, faltó el aspecto así que de la historia y del gameplay, que vendría siendo la historia, ya vemos en esta ocasión otro, pues, descendiente de la familia Belmont, que se trata de Richter Belmont, que vendría siendo, me parece que el nieto de Simon o algo por ahí. ¿Cómo es? ¿Gran grandchild o como sí, tataranieto o pues algo sí, ¿no? Bueno, es que yo chequé en estas madres wikias, que según después de Simon Belmont, ¿cómo se llama? Su nieto de Simon Belmont, sí, es el tataranieto, porque su nieto de Simon Belmont es Josh Belmont de Harmony of Dissonance, que vamos a hablar más tarde de él, y pues puede que su hijo de Just sea pues Richter, por la, así que sí está colocada la cronología, pero pues nuevo cazavampiros traía ahora sí que ya más habilidades. Para empezar, traía la parte del Vampire Killer y las Weapons, tenía la capacidad de realizar estas llamadas Weapon Explosions, que eran como que los especiales de las subarmas, como por ejemplo con las cruces, pues sacaba así los crucifijos que los rodeaban, una lluvia de agua bendita o ese tipo de cosas. En este juego pues tenías que rescatar a, ahora sí que, su prometida y a su hermana pequeña de la prometida, de las guerras de Drácula, para sacar un mejor los finales distintos, o incluso esta niña que se llama Maria, más tarde la puedes utilizar como personaje jugable. Ella pues de hecho utilizó así que estos animales del zodiaco chino, que la tortuga, el tigre, el dragón, como sus weapons, y ataca con palomitas. O sea que está bien badass ganarle a Drácula aguantándole palomitas en la cabeza. Sí, eso es súper cagado, la neta. Y pues esto pues es todo en cuanto a Run of Blood. No sé si quieras añadir algo más que te hayas acordado. No, pues sí, igual sí podemos hablar casi de todo el podcast de él, pero pues vamos a seguirle, ¿no? Mejor. El siguiente de la lista vendría siendo Castlevania Bloodlines. ¿Qué tiene de importante Castlevania Bloodlines? Que es el primer juego que se viene a cruzar con la, pues ahora sí, con la idea que fue de donde salió Drácula. Porque los protagonistas se tratan de Jonathan Murray. Si leyeron alguna vez el libro de Drácula de Bram Stoker, pues es Jonathan Murray vendría siendo el hijo de Quincy Morris, el que, spoiler del libro, mata a Drácula en el libro. Él es uno de los personajes junto con Eric Lecart, que es un, bueno, pues es un, como de otra familia de cazavampiros. Pues le agregó tener dos personajes nuevamente. Bueno, este juego salió para Sega Genesis, y tener dos personajes le añadió pues otra dimensión, porque aparte del clásico látigo y las subweapons, Eric contaba con un arma que era la Alucard's Spear, que al igual que el arma de Simon en Super Castlevania 4, pues atacaba en 8 direcciones y tenía una habilidad de saltar así alto, impulsándose con la lanza. Esto hacía que el juego fuera muy distinto cuando lo pasabas con cada uno de estos personajes. Y pues ese es el dato de la historia y el gameplay. ¿No sé si quieres añadir algo más aquí? Pues como todos los juegos de Sega que tenían su contraparte o una versión distinta en Super Nintendo, pues sí tenía su encanto, porque pues tú sabes que la paleta de colores del Sega es más chica que la del Super NES, y el chip de sonido también es muy distinto, ¿no? Entonces igual había unas rolas que ya se habían repetido en los otros juegos, pero pues sonaban distintas, sonaban frescas. Y bueno, este juego me parece que sí, en Japón y en Europa fue Bloodlines, y aquí es The New Generation, me parece. No, en Europa fue The New Generation porque está prohibido usar la palabra Bloodlines. Ah, neta. Aquí sí, fue Bloodlines. Fue Bloodlines, sí, tienes razón. Allá fue New Generation, ¿no? Junto con los Probotectors. Ándale. Probotectors, sí, es cierto. Es contra, ¿no? Me parece. Sí, porque allá no era Billy Lance, ¿no? Bueno, ya me estoy saliendo, eran bueno, robots, pero... Dato curioso. Tienes razón, dato curioso. Eran, en la versión europea de Contrap se trataban de robots en lugar de soldados, porque censura. Ajá, no podían matar humanos. Ajá. Entonces, ay, también, algo muy interesante es que no nada más estás en un castillo, sino que te la pasas viajando, me parece que es alrededor de Europa. Ajá. Bueno, del mundo, ya. Bueno, sí, visitas varios como que lugares así muy, pues sí, emblemáticos del mundo. Sí, y sí, es un juego súper chido. Igual si lo van a probar, pégale al emulador porque está por los cielos ese juego. Si es que encuentran una versión física. Creo que estaba para consola virtual en el Wii, pero no me acuerdo. No sé si está para Wii ahorita. Ah, pues eso sí, ahí sí me ganas. Yo nunca he checado la Virtual Console, pero... Pues si está, cómprenlo, la verdad. Sí, vale muchísimo la pena. ¿Quieres presentar el próximo? Sí, pues el próximo, al igual, como comentaba del Rondo, que es mi favorito, pues yo estaba morro, ¿no? En ese entonces, y no conocía, ni siquiera tenía idea de que había salido un juego de Castlevania en CD, y aquí en América nos llegó un port de juego. El juego es Castlevania Dracula X. Que bueno, se supone que desde el Rondo, el Rondo en Japón se llamó Drácula XX. Y y bueno, es un port muy, muy recortado de lo que fue el Rondo. Obviamente pues las limitaciones del Super NES. Pero siento que es un juego igual super castigado, que no, mucha gente no le ha dado el chance porque está el Rondo, ¿no? Y ya como ya salió aquí en América y todo eso, lo consideran un mal Castlevania, además de que para muchos es un retroceso a lo que hizo Super Castlevania 4, ¿no? Que igual Super Castlevania 4 pues es único prácticamente, ¿no? Pero el juego es bueno, y bueno, un dato curioso es que es una línea de tiempo distinta, o bueno, aunque está basado en el Rondo, se supone que sucede en un universo paralelo, porque cuando vas a salvar a tu chica, que es Annette, María es su hermana y la secuestran también. Y en este juego pues María no tiene poderes, no es un personaje jugable, por eso hicieron ese cambio. Pero pues en realidad no entra como que en el canon, ¿no? O sea, en el canon entra el Rondo of Blood. Y pues es igual uno de los juegos raros, por lo mismo de que no fue muy popular. Y eso pues es súper agotado el Castlevania. Vamos a darle al que sigue, si quieres, vas tú primero. Menciona un poquito unos datos de este juego, pues como dijo él, perdón. Es como que un port un poquito diluido de lo que fue Rondo of Blood, aunque mantiene los mismos protagonistas que Richter Belmont y pues, estos personajes que ya mencionó. Me parece que sí ha sido un poquito castigado, porque a mí me parece que este juego es más difícil que el Rondo of Blood original. No sé tú cómo lo veas. Sí, los movimientos de Richter están súper limitados, Sí, todavía tiene Little Crush y el doble salto que hacen el Rondo, pero Richter es súper lento. Sí, es mucho más lento, y el Drácula final prácticamente, si te da un madrazo en el aire ya te la pelaste, si tienes muy mala suerte. Sí, otro dato es que a diferencia del Rondo, nada más tiene 12 escenarios primos, que es el 4 y el 5, y de eso depende el final prácticamente. Ajá. A diferencia del otro. Bueno, el próximo es el favorito de muchos, y pues con razón. Ya probablemente saben de a cuál me refiero. Pues estoy hablando de Castlevania Symphony of the Night, que es un hitazo entre los fans. ¿De qué trata? Nuevamente Drácula resucita, pero en esta ocasión el protagonista pues es su hijo nuevamente, Alucard, al que ya vimos anteriormente en Castlevania 3. Alucard tiene su disposición, pues... Bueno, en la entrada del juego es un RPG de acción, donde tienes como que muchísimas armas a tu disposición, hechizos, ítems, todo tipo de cosas. Y pues el gameplay es muy similar a Metroid. Si alguna vez jugaron Metroid, pues ya sabrán a qué me refiero, que es de estos juegos donde tienes que andar, bueno, así que recorriendo ciertas partes del castillo cuando consigues habilidades nuevas y así. Y... pues es un juego realmente gigantesco, porque pues, el castillo tiene muchísimas zonas para explorar, y aparte cuando llegas hasta cierto punto de la historia te agregan otro pedazote. La historia de es que Alucard viene a buscar a matar a su padre prácticamente, Y en cierto punto de la historia te encuentras con que Drácula no es el responsable y que hay otro involucrado. De hecho, es una secuela de directa de Castlevania Rondo Plot. No sé si quieras agregar algo por ahí. Sí, pues en cuanto a historia, pues es una secuela directa, como dices. Y se supone que Richter, pues a que acabó con Drácula en Rondo, el Evil Chef hizo ahí como un hechizo para, ahora sí que, digamos que hipnotizar a Richter y hacer que él traiga de nuevo a Drácula, ¿no? De cierta manera. O que él se haga el señor del castillo, pero eso es para que Drácula regrese. Entonces, bueno, se supone que Drácula's Curse en el Castlevania 3, Alucard, después de que termina toda la aventura contra Ebor y eso, como él es hijo de Drácula y se siente, es un vampiro, por así decirlo, y se siente un peligro para la humanidad, decide meterse en un sueño eterno. Pero este sueño se va a interrumpir cuando haya algún problema, que es en este caso que los Belmont, que son el clan destinado a destruir a Drácula, pues caen en manos del mal, ¿no? Y entonces por eso es que él despierta y va al castillo a ver qué onda, ¿no? Pero pues bueno, o sea, el juego sí, aquí ya es un parteaguas para la saga, porque es como el Viejo y el Nuevo Testamento, o sea, antes de Symphony of the Night y después de Symphony of the Night, ya es un gameplay muy distinto, y de hecho todos los juegos anteriores, los fans les dicen Castlevanias clásicos, ¿no? O cosas así, uh-huh. porque digamos que este es ya el moderno, ¿no? Por todos los cambios que tuvieron. Es un juegazo, totalmente, o sea, desde de pe a pa, no lo puedo negar. Y pues no, si no le han dado una oportunidad, también puede ser un buen juego si es que les gusta mucho ese estilo de Metroid y toda esa onda. De hecho, se llegó a comparar con Metroid porque creo que el mapa es 80 o 90% igual, ¿no? Que el del Metroid, creo del que Super sí. Metroid. Ajá. Pero es un juegazo. Entonces es un juegazo. Yo digo que está un poquito roto porque te lo puedes saltar unas partes muy fácil cuando ya lo conoces, claro. Pero pues sí, es un juegazo. Es innegable que vino a partir de aguas en lo que fue esta saga. Y pues, ¿qué más se puede decir de Symphony of the Night? Tiene un soundtrack, pues ahora sí que realmente único. Yo creo que no se había visto nada similar en los anteriores. La Sinfónica. Bueno, sí, la Sinfónica en el... ¿Qué fue? El Rondo, ¿no? Sí, el Rondo ya tenía instrumentos de verdad. Sí, pero pues porque era un CD. Igual que que salió para PlayStation 1. Como dato, ya se me iba a olvidar, también salió una versión para Sega Saturn. Es el de Sega Tassanshiro. Que hagan de cuenta que tenía como que dos áreas adicionales. Esta la llamada Curse Pressure. Que era. Son áreas chiquitas. Yo sí lo jugué en esa versión. Son áreas chiquitas. Y otro que se llama el Underground Garden. Donde encuentras la Alucard's Spear. Que es el arma que trae Eric Lecard en el Castlevania Bloodlines. Y en este juego la diferencia es que si peleas contra María en la parte donde están los Holy Glasses, pues vendrían siendo como que las diferencias más notables. Al igual que María es un personaje jugable cuando terminas, bueno, no cuando terminas el juego, sino que desde el principio la puedes usar, al igual que Richter. Y pues eso vendría siendo así que todo sobre Symphony of the Night. Bueno, a grandes rasgos. El siguiente de la lista se trata de Castlevania Legends, que es el último juego que vimos para Game Boy, que salió en 1997, de hecho, pues un poquito tarde. Y pues era sobre la... Ahora sí que la descendiente... Bueno, la más vieja miembro del clan Belmont. Se trataba de Sonia Belmont, la primera mujer, ahora sí que protagonista en estos juegos. Y creo que, bueno, no única, después hubo más. Pues este juego ya era un enorme avance en cuanto a los demás, porque Sonia se movía con muchísimo más fluidez que sus antecesores, que Christopher y que ellos. Y pues tenía como que esta habilidad para... que se llama Burst, me parece. Que hagan de cuenta que se podía hacer ahora sí que invencible durante unos instantes, y podías, pues ahora sí, pasarte sin que te golpearan o caminar más rápido, de hecho, para no caerte en algunas partes. Eso solamente lo podías hacer una sola vez por vida, pero pues era un añadido bastante agradable. Igual los pies ya saltaban mucho mejor. De hecho, es mi Castlevania favorito de estos de Game Boy, por obvias razones. Y no sé si quieres agregar algo más sobre este. Pues sí, ya fue la cúspide de los de Game Boy, de Game Boy normal, por así decirlo, del tabique. Porque sí, mejoró mucho, mucho en aspectos técnicos. Y el hecho de que le metieran a una chica Belmont por primera vez, pues también era interesante. Sí, llamó bastante la atención en ese aspecto. Quiero mencionar que estos Castlevanias de Game Boy Advance son muy cortos, pero los niveles son larguísimos. Son 5 niveles, pero son larguísimos. Así que sí te entretienes un buen rato a pesar de que son niveles cortos. Y más que nada por la dificultad, sobre todo en los dos primeros. No sé si quieres presentar el siguiente. Pues lo presento yo. Los dos siguientes, la verdad, ahí sí casi te los voy a dejar totalmente, porque pues como algunos saben, yo no tuve 64, ¿no? Sí, aquí nuestro amigo David siempre ha sido muy Sony Master Race. Así que me va a tocar a mí hablar de los siguientes, que se tratan de los juegos de Castlevania 64, que vendría siendo lo que es el primer salto de la saga de Castlevania 3D. Y digamos que no fue un salto muy exitoso, porque, bueno, de entrada, los protagonistas, no lo digo como si fuera algo malo, no son Belmont, sino que tenemos un nuevo cazavampiros que se llama Reinhardt, que no está emparentado, y una chica con poderes mágicos que se llama Karen, que esa es una referencia a la novela de Stephen King. Y pues ellos tenían que nuevamente pelear contra... Bueno, no sabían que en ese momento que el conde había resucitado, sino que pues, el castillo había vuelto a surgir y tenían que ir a investigar qué pedo. Este Castlevania puede que no le haya gustado a muchos porque tenía como que unos ángulos de cámara medio horribles, que sé que te cayera solito. Y también una dificultad muy fastidiosa. Por ejemplo, hay una... Bueno, a pesar de que tenía elementos de Metroidvania, por así decirlo, andar cargando objetos, comprar cosas y así, pues era un poquito fastidioso, porque recuerdo mucho una parte donde tienes que cargar una botella de nitroglicerina y pues si saltas, explotas y te mueres. Y pues es un trecho bastante largo y es relativamente difícil esa parte. También como que el soundtrack, pues sí, al ser un cartucho de 64, estaba un poquito más, bueno, pues inferior, llamémoslo, a lo que ya se había visto antes con Symphony of the Night o Rondo Plot, así que, pues sí, desfallece un poco. Aparte ahí tiene esqueletos en motocicleta, o sea, eso como que ya no va, bueno, a mí no me pareció. De hecho salió como después de este, porque prácticamente sería hablar del mismo juego. Para 64 salió otra edición de este juego, que se llamó Castlevania Legacy of Darkness, donde te agregaban otros dos protagonistas, un hombre lobo llamado Coronel, que iba contra Drácula, y a un caballero de la orden, no me acuerdo de qué, así de memorables, que se llama Henry. También aparecían los protagonistas del primero, como desbloqueables ya cuando lo acababas con Coronel, y pues eran prácticamente el mismo juego con algunas pequeñas diferencias en los niveles, o creo que el jefe final de hecho era distinto. Pero fuera de eso, ahora sí que no tiene algo notable. Es por esto que se retrasó un poquito el salto a 3D de Castlevania, porque no vimos otro en un buen rato. Ahí si quieres presentar el siguiente. David, digo... Sí, va. Perdón, pensé que tú lo ibas a presentar. Bueno, lo que sigue ya es 2001. Ya teníamos Game Boy Advance en nuestras manos, o por lo menos veíamos al vecino que lo tenía en sus manos. Y bueno, salió Castlevania Circle of the Moon, que para mí es de los tres de Game Boy Advance, me parece que es mi favorito. Y bueno, en este manejas igual a unos cazavampiros distintos a los Belmont. Eres tú un aprendiz. Bueno, sale Drácula allí en un castillo, me parece australiano o algo así, y pues van esta banda a ver qué onda. Va sí que es maestro y dos aprendices, uno es hijo del maestro y uno eres tú. Tú tienes el rol de Nathan Graves y por algún extraño motivo el maestro decidió darte el látigo Vampire Killer a ti y no a su hijo. Entonces pues ahí hay una rivalidad, ya saben, ¿no? La típica rivalidad de yo quiero ser mejor que tú, aunque tú eres el chicles. Y bueno, Drácula, para terminar su proceso de resurrección, secuestra al maestro. Entonces, pues tu aventura se centra en recorrer el castillo y buscar a tu maestro, ¿no? Y pues partirle su mandarina en gajos a Drácula. El juego es estilo Metroidvania. O sea, ya aquí fue donde dijeron, no, pues esto es lo que le gusta a la banda y se lo vamos a dar. Y y bueno, lo que tenía el gameplay de interesante era que juntabas cartas, así como tipo Yu-Gi-Oh! Y tenías dos tipos de cartas. No recuerdo bien cómo se diferenciaba, pero eran dos, en tu submenú eran dos líneas, y esas las combinabas para hacer diferentes ataques con el látigo. Podías volver tu látigo de espinas, que se estirara, de rosas, cosas así. Y también tiene ítems, bueno, algo así parecido a las reliquias del Symphony of the Night, que te permitían dar super saltos, el doble salto, correr, cosas así. Entonces, es un juego muy completo y que también tiene un soundtrack súper super padre, aunque son muchas, la mayoría de las canciones son remixes igual de los soundtracks anteriores, pero es muy muy bueno. No sé si quieras decir algo tú, amigo. Te lo dijiste todo, pero bueno, me parece que es un juego mucho más rápido en gameplay que Symphony of the Night, a pesar de que es más, bueno, que es para Game Boy Advance. Los personajes se mueven mucho más rápido y es más difícil. A mí se me hizo mucho más difícil que Symphony, porque a pesar de, porque estás muy limitado a las armas. Bueno, no estás limitado porque tienes esta magia, pero pues tienes el látigo que tiene como que cierto alcance. Y pues sí, es un juego bastante desafiante. A mí me pareció muy bueno. Yo creo que es de los... ¿sabes? Está dificilón. A mí se me hizo dificilón. No sé si ahorita me vas a humillar y decir, está bien fácil. Tenía su chiste, como todos los de ese tipo de gameplay. Ya que lo acababas, ya te podías saltar un buen de cosas, ¿no? Lo que sí estaba súper chido y bueno, de dificultad, era el coliseo. Ah, sí, se me acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues vamos al siguiente porque ya se nos está acabando el tiempo del podcast. De hecho, me parece que vamos a tener que hacer otra parte, porque falta bastante y estoy perdiendo el tiempo balbuceando. Así justo, que... siguiente de la lista vendría siendo Castlevania Harmony of Dissonance, que se trata de otro videojuego, otro juego para Game Boy Advance, de, pues sí, estilo Metroidvania. Aquí, como ya lo mencioné antes, el protagonista es el nieto de Simon Belmont, Joss Belmont, que pues nuevamente pues el castillo resurge, ya saben. Pero pues en esta ocasión te iban a rescatar una amiga de... bueno, Justy y un amigo que se llama Maxim van a rescatar a una de sus amigas que ahora sí que la secuestraron y pues van a investigar qué onda. Aquí el protagonista pues es obviamente Joss Belmont, el descendiente, que quizás no, que no tiene como que tantas cosas a la mano como el anterior protagonista, que era Nathan. Pero lo interesante de aquí, el añadido, es que al látigo le podías... bueno, a las sub-weapons les podías añadir libros de magia, que libro de hielo, libro de viento, libro de fuego, libro de invocaciones, así varios libros de ese tipo. Y pues esto hacía como que una combinación muy sabrosa del gameplay clásico, porque únicamente tu única arma pues era el látigo de la familia Belmont, y pues las sub-weapons que te daban como que cierta ventaja con los jefes. Se sentía muy clásico y muy Metroidvania a la vez. Yo creo que por eso me gusta bastante este juego. No sé si le quieras añadir algo más por ahí. Sí, a mí también se me hace súper bueno. Pero bueno, en muchos lados oí que lo castigaron debido a las gráficas. Decían que las gráficas eran horribles, ¿no? Y y bueno, o sea, sí tenía... o sea, si comparabas con Circle of the Moon, bueno, pues sí, sí se veía un poco rebajado, pero no era así que tú digas, o sea, este juego qué onda, ¿no? Y también algo muy interesante es que le metieron un añadido así como en Symphony of the Night. Me parece que eran cuatro castillos, ¿no? Los que tenías que recorrer. O sea, era el mismo, pero eran como cuatro versiones, ¿no? Sí, tenía bastante similar eso. O sea, como interdimensionales. No sé qué te llevaba. Eran dos castillos, no cuatro. Si mal no lo recuerdo, eran dos castillos, pero es igual. Era más o menos lo mismo, tenías que andar turnando como que entre los dos castillos para agarrar habilidades en uno y usarlas en el otro y así. Ay, lo que estaba súper chistoso era que juntaba cositas, ¿no? O sea, podías armar como tu casa, ¿no? Ah, sí, juntaba muebles. Una cama. Que no te servía de nada a fin de cuentas, pero estaba, era un detalle muy padre que tenía ahí. Vas con el que sigue, yo sé que tú quieres presentar el que sigue. El próximo vendría siendo como que, pues sí, el, bueno, el penúltimo en la cronología si contamos Lords of Shadow 2. Se trata de Castlevania Theory of Sorrow para Game Boy Advance, perdón. Que pues trataba sobre el, era, estaba ubicado en el año 2035, el futuro para nosotros. Y pues durante un eclipse lunar en Japón, pues de repente apareció el castillo de Drácula en el cielo y los protagonistas eran transportados a él. En esta ocasión nuestro protagonista es un humano que no tiene nada que ver ni con la familia Belmont ni con nada, pero pues se ve atrapado en esto, el protagonista es Soma Cruz. Y pues Soma tiene, al igual que Alucard, su muchísimas armas de todo tipo, que lanzas, pistolas, bueno, nada más una pistola, espadas, ahora sí que muchísimas armas. Y Soma tiene la habilidad de, ahora sí que, absorber las armas de los enemigos. Las armas las terminas utilizando como sub-weapons o como habilidades en el Symphony of the Night, por ejemplo, que para dar doble salto, que para... consigues un arma para doble salto o consigues un arma para aventar huesos, para aventar hachas, para... Esto hacía que el gameplay, pues a mí me parece muy especial. Es por esto que me gusta un poquito más que Symphony, porque siento que esos añadidos al gameplay están muy, pues sí, superiores a lo que ya se había presentado anteriormente. Aparte del enorme arsenal de armas, la historia está muy chida también, porque más tarde te revelan por qué este Soma Cruz está ahí en ese castillo y por qué llegó y cuál es su destino. También como dato, pues ahí aparece este Alucard nuevamente, no con ese nombre, pero aparece. Y otro, y el más viejo de los Belmonts, que pues después de un rato te revela su identidad. Y se pone buena la historia, a mí me gustó bastante, no sé si quieras añadir algo más. Sí, pues estaba bueno, igual que los otros dos de Game Boy Advance, es muy bueno. A mí la verdad no me atrapó tanto porque casi como que un castillo aparece en el cielo después de un eclipse. Está muy se me hacía como, qué pedo, ¿no? Es el futuro, ¿eh? Sí, era muy divertido el juego. Estaba muy bueno. Pues ya se nos está acabando el tiempo, me temo que no vamos a ver los siguientes. Que pues, todavía nos faltan los últimos 13 años de esta saga. Ahora sí que... porque o sea, aquí el presidente de Waifus and Rachos es medio tacañón y no quiso pagar la otra membresía, pues vamos a tener nada más una hora de podcast. Así que... no, no, se dieron una torta y un frutzi. De hecho lo estamos haciendo acá con recursos bien limitados. Si viera la fuente de poder de la computadora, pues es así un hámster corriendo en una rueda. La pantalla es de esas que dio el gobierno de... ¿cómo se llaman? Mover. Ándale, esas madres. Y pues el mouse es de bolita todavía, o sea, qué oso, bro. Bueno, es que yo no soy Master Race, güey, me lo gasto todo en consolas, por eso. Así es. Así que, por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Continuará próximamente. Si quieres añadir algo más a esto, hasta ahora. No, pues pues igual sí, es que es un tema muy... Hablar de todo lo que es Castlevania, pues sí, es un tema súper, súper extenso, ¿no? Entonces, ya me temí que iba a pasar algo así, pero si nos invitan de nuevo, pues aquí estaremos con ustedes. Claro. Y bueno, pues ojalá y pese a las fallas técnicas, le encuentren el gusto a esto, porque de verdad nos divertimos muy, muy bien. Sí, ahí está poniendo Vanessa que Dafrik también se gasta todo en consolas, y pues sí. No somos Master Race, no somos... somos campesinos, ¿no? Como sí, nos somos dice. Somos pobres campesinos. Esa onda, ¿no? Pero bueno, pues el chiste es jugar, ¿no? Jueguen en PC, jueguen en consola. Los de los móviles no cuentan. Ah, no es cierto, banda. ¿Qué pasó? Pero sí, ¿no? Ojalá y alguno de los juegos que hemos mencionado y que no hayan probado les den ganas de probarlo. Y pues sería todo, amigo. Ahí dejo el comercial de nosotros para el siguiente episodio. Bueno, esto ha sido todo, porque ya no están corriendo aquí. Porque de hecho también estoy rentando un local, güey. No crean que hago esto en mi casa. Estoy rentando el local porque el internet no llega a mi casa. Es bien triste la historia. Después la voy a hacer. Pues no, esto ha sido todo. Es especial, pero así como dramatizado, ¿no? Sí, ahorita pongo música triste. Esto ha sido todo. Nos quedan 15 segundos. Muchísimas gracias por escucharnos, espero que vuelvan para la segunda parte. Yo soy Rafael, estuvo conmigo The Freak, y hasta la próxima.